favor, no llores más. Hay que entender, todo llegará. Hay que entender lo que pasa y que hay que luchar. Mucho va por ti, amigo. Ya no te dejes estar. No encontrarás en criticarme nada, nada, nada, nada. Va por ti, amigo. Seguí el camino. Va por ti, amigo. Sé que tú podés. Si te sirve de consuelo, yo nunca llegué a ningún lugar. Ay, ay, ay. Para que puedas resucitar ahí, donde los caminos se entrecruzan. Ya verás, ya verás. Por ti, amigo, debo decir que soy un tipo más. A dónde voy, pero tengo la salida de la música. Vamos, amigo, que no cuesta nada alentar y dejar de envidiar, alentar y dejar de envidiar. Es el consuelo que tengo, es una cuestión de tiempo. Si sabes dónde estoy y te molesta mi situación, no tengo nada, no doy nada, no tengo nada, no doy nada. Soy un tipo, nada más, no tengo nada, no doy nada. Llegar a ese lugar, lugar, lugar de gloria, que todo se llega a la historia. Cada cual en su lugar, cada cual, y ya verás que tú no se sentirá. Pero nunca gritar y verás que es verdad, que es verdad, que te digo. Esta canción va así por ti, amigo, sé que llegarás donde quieres. Esta canción va por ti, amigo. No tengo nada, solamente esta plegaria para tomar coraje y seguir, y seguir, y seguir. Va por ti, amigo. Va para que llegues donde querés. Va por ti, amigo, por favor no me dañes más. Va por ti, amigo, lo hago por vos quizás. Piénsalo una vez más. No quiero renunciar a esta historia de hacer el por ti, amigo.